vez más cerca de tu esposo, Catalina. No, y estoy, ya tengo la ropa que me voy a poner para ese día. Pedí todo inspirado en el video de Dance No More, porque voy a ir temática, pero estaba viendo un video en un concierto en donde ponen esta canción en la previa del show y las chicas se enloquecen porque es como, ¿será que él sí sabe que todas cantamos esta canción pensando en él? Uh-huh. Ahora, los que no saben de qué estamos hablando es Harry Styles. Exacto. ¿El Jarras? El Jarras. Jarritas. Entonces ¿Cuál canción? Dice, Where's My Husband. La de Brayda que acaba de sonar. Entonces siempre la pon, siempre en todos, como para abrir los conciertos. ¿O en algunas fechas? En algunas la han puesto, la pusieron, creo que fue en los Grammy. ¿En los Grammy cuándo salió? ¿Salió con eso? En los edits de TikTok, que son estos videos que los fanáticos arman con material de otros conciertos, de otras presentaciones, siempre le ponen Where is my husband. Porque sí, estaba ahí cada vez más cerca de ver a mi marido. Y me mandé a hacer una camiseta que dice, en inglés, pues en español diría, mi novio está literalmente en el escenario. Vamos, Catalina, mira, tú estás haciendo todo para que él te vea. Exacto. Te observe, te analice y diga, es ella. Y ya. Y me lancé así el anillo y yo, ¡ah! Gracias. ¿Tú qué harías si Zoe Kravitz está a tu lado y te pega? No, es preciosa, yo. No, te pega porque sientes celos. No, ella es chiquita, entonces no. Ella es más chiquita. ¿Le das un cabezazo? Daño. ¿Tú has intentado Zinedine cabezazo? Zidane. Epa. Mira cómo habla el lenguaje futbolero. Ay, está consumida. Cabeceando más que Falcao. Has aprendido cositas, sí. Bueno, hoy va a salir un reel, yo pido disculpas de antemano. Ah, bueno, siquiera. Pero eso es trampa, que te no pasa nada porque eso, antes. Pero eso no tiene nada que ver con fútbol, eso es más de anatomía. Oiga, vamos a hablar, hacer esa reflexión. No pasa nada, todos los días se aprenden cosas. Para que lo vean, pero mientras tanto, ya que estamos hablando de fútbol, el mundial se vive mejor con Hyundai, que presenta la siguiente sección en Mañanas X. Y es nuestra pregunta del día, una pregunta que viene de ayer, claramente, y el gusanito en la cabeza lo sembró Alejandro Marín y es este último gran artista de verdad, orgánico, famoso, que no está creado por esta fábrica plástica. Uy, sí. Que saca artistas cada 3 minutos. Que saca Addison Rae. Yo metería todas ellas en una sola bolsita. ¿En una sola bolsita? Sí. Una bolsita chiquita. Es grande porque cada vez salen más muchas. Al mismo tiempo. Es verdad. Pero sí, ese último gran artista famoso, de verdad, orgánico. Esa es nuestra pregunta del día. Por favor, Chris, cuéntanos. Yo tenía, ayer dije Mac Miller. Sí. Y hoy voy a decir un amigo de Mac Miller que me parece que ha sido avasallador en talento y cogió esta industria como por sorpresa desde varios ángulos, y es Anderson .Paak. Sí. Entonces, mil veces sí, tomo tu mano. Ese man es lo más genuino que hay, literalmente, creo yo, de la industria. Es de los artistas más reales y más leales a sí mismos en su música y en su personalidad. Entonces yo digo Anderson .Paak. Y que quisieras y por eso escuchar. Vamos a escuchar. Ay, tú, Dios, me vas santo. Tú me vas a complacer. Claro que sí, como siempre. Listo. Tercer álbum de estudio, el Oxnard, que es donde nació Anderson .Paak. Esto se llama Tints, junto a Kendrick Lamar, al aire en Mañanas de la X. I've been feeling kinda cooped up. I'm trying to get some fresh air. Hey, why you got the roof out? You know when it rains it. Gotta get out again. Gotta get out again. Es George Michael con A Fast Love. Y hablando de rapidez, pues una de las personas, artistas más efectivos a la hora de llegar a listas es Drake. Algunos ya sabemos que sí, que es porque la gente escucha, otros sabemos que ya es inflado. Sí. Que sí cuenta con numeritos extra para. Y Drake, pues en estos momentos está ya superando todo. Superó, por ejemplo, a Michael Jackson. Le duró poquito a Michael como el solista con más números uno de la historia. Ya se dio a conocer que batió este récord. Esto en... ¡Ay, mira! Lancé la que no era, por ejemplo. Esa va a sonar más adelante. Entonces estaba Michael Jackson, que venía con buenos números, todo por la película Michael, pero saca Drake 3 discos y esos números son los que lo ponen nuevamente en el número 1 en la lista Billboard Hot 100. Esto lo informó Billboard. También ha estado con diferentes canciones en los primeros 10 lugares. Y este señor, obviamente, desde su humildad, pues compartió una foto, una imagen de Michael Jackson en su cuenta en Instagram con un texto que dice: se rompió el cuello por llevar la cadena, se rompió la espalda por llevar el juego, récords rotos llevan mi nombre. Continúa, ¿ah? Continúa. Desde su humildad. Y es que ahorita tiene con qué disfrutar de todos sus éxitos, porque lanzó 3 discos, los 3 llegaron al puesto 1, 2 y 3 de Billboard 200, que eso solo lo habían logrado muy pocos artistas, como en esa forma consecutiva y al mismo tiempo. Entonces sí fue importante, pero además está igualando a Taylor Swift por el mayor número de números 1 que ha tenido en Billboard 200. ¿Por qué? Porque tengo el listado. A ver. De los que han tenido más números 1. Listo. Entonces, está Elvis Presley, que tuvo 10 números 1 en toda su carrera. El primero fue en 1956 con su álbum homónimo. Y la décima vez que llegó allá fue con una colección póstuma que salió en el año 2002. Aquí. Luego está Kanye West, que tiene 11 números 1. Lo logró primero en 2005 con el Late Registration y luego en 2024 con Vultures One junto a Ty Dolla Sign. Bien. Luego está en el mismo puesto de los 11 números 1, Barbra Streisand. Ah, bueno, mira. Que lo logró en 1964, de ahí siguió, de ahí siguió, y la última vez fue en 2016. Listo. Ahí mismo, en ese mismo escalón, Bruce Springsteen. Es que son grandes nombres. También 11 números 1, la primera vez en 1980 con The River y la última en 2014 con High Hopes. En el mismo escalón, Future, que arrancó... Oye, eso sí no lo veía venir. Es que aquí él no es tan grande, pero en Estados Unidos sí es gigante. Entonces su primer número 1 lo consiguió en 2015 y la última vez que lo hizo fue en 2024. Ahí mismo, ¿sabes quién está? Eminem. Hay mucho hip hop en esta lista. Lo logró primero con su The Marshall Mathers, el LP, y después en 2024 repitió con una versión que hizo de The Death of Slim Shady. Ahora, 14 números 1 tiene Jay-Z. Yo pensé que él iba a estar más arribita, sí. pero pues igual está bien. La primera vez en 1998, la última en 2017. Luego sí viene Taylor Swift, que tiene 15 discos que han sido números 1, la primera vez con Fearless en 2008 y la más reciente el año pasado con The Life of a Showgirl, que casi no se baja de ese número 1. Estuvo ahí súper fuerte. Y ahora sí, entonces Drake es cuando dice: permiso, doña Taylor, porque aquí voy yo. Michael. No, Michael no fue esas listas. Ahí no está Michael. Ahora retomó, pues, y con ciertas canciones, pero no le da para todo. Para todos los discos, para tantos discos en número uno, no. Entonces Drake lo hizo por primera vez en 2010 con Thank Me Later. Y pues ahora con Iceman. Debajo de Iceman está Habibti y debajo de ese está Maid of Honor. La agrupación o el artista que más números uno ha tenido en Billboard 200 son los Beatles con 19. O sea, Drake está a 4 discos que lleguen a liderar ese listado de superar a los Beatles. Y es capaz de sacar los 4. Seguro. En un mes. Y lo logra. Claramente. Ahora sí, miren. Quería que ahí se antojaran. Está. Drake, Rihanna, Work. To me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me there, there, there. Es un clásico con Tom Petty, Mary Jane's A Last Dance. Y pasamos de clásico a música nueva, porque pues Charlie XCX sigue publicando canciones en una nueva era de su carrera musical, donde declaró que la pista de baile está muerta. Después de un tiempo, Madonna sale y responde en un Instagram que si usted cree que la pista de baile está muerta, entonces está haciendo las cosas como no debe. Linda Perry salió a hablar hace poco y decía que Madonna no podría ni debería, por ser la reina y por tener el lugar que tiene, compararse o tratar de enfrentar a Charlie XCX. Sí. Que le dan ganas de bofetearla. Y Linda Perry dijo. Sí. Y decirle a Madonna: quieta, hombre. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se está comparando? ¿Por qué quiere a Charlie XCX? No se le baje a su algo nivel. Así. Sí, algo así.